7 de la mañana y un minuto, decíamos en los títulos del informativo, en el inicio, que trabajadores lácteos iniciaron anoche ya una profundización de las medidas de lucha por la situación en Calcar y en Coleme. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Robert Labruna. Robert, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Por acá, todo tranquilo, agradecido con ustedes por darle difusión a toda esta situación y un saludo para todos los oyentes. Bueno, gracias igualmente, Robert. Te molestamos hoy para poner un poco a punto cómo está la situación de los despidos en Coleme, el no pago del salario de diciembre y el aguinaldo en Calcar, y cuáles son los paros que comenzaron anoche y comienzan hoy y se van a extender hasta el 5 de enero. Exactamente, así es, José Luis. Primero, antes que nada, aclarar la situación de Calcar. Si bien no se resolvió, los compañeros allá en Colonia percibieron parte de su salario en el correo de la semana pasada. Seguramente estaremos esperando que en el correo de esta semana se les termine de abonar todos los haberes. Y también van a estar percibiendo el 50% de su aguinaldo. De todas maneras, no se le pagó los haberes en tiempo y fecha y no van a percibir todo el aguinaldo ahora en diciembre, pero por lo menos gran parte de la situación se ha ido resolviendo de a poco. No es lo que los compañeros merecen, pero de a poco se ha ido resolviendo y le están pagando en cuota el aguinaldo y el salario que ya trabajaron, ¿no? Bien. Bueno, ¿y el resto? Y la situación en Coleme sigue totalmente igual. Nosotros hemos estado yendo a Melo cantidades de veces en la semana pasada y la semana anterior y la anterior. La situación de los compañeros, los despidos se mantienen arriba de la mesa. Es más, los compañeros que están con los despidos ni siquiera cobraron el salario y el aguinaldo correspondiente ahora a diciembre, porque seguramente la empresa está pensando que se lo va a depositar en cuando le deposite los despidos. La verdad no tenemos idea, pero sí tenemos claro que los 13 compañeros no han cobrado ni salario ni el aguinaldo. Se mantienen los despidos, José Luis, la cooperativa no se ha movido ni siquiera para ningún lado. La semana que pasó estuvo la Comisión de Legislación y Trabajo allá en Melo reunidos con ellos. También la semana pasada la Comisión de Legislación y Trabajo estuvo reunida con nosotros allá mismo en Melo. Estuvimos haciendo una ronda de prensa y explicándole a toda la población de Melo cuál es la situación realmente que está pasando allí en la capital de Cerro Largo. También estuvimos hablando con algún que otro comerciante y hay un descontento importante con la cooperativa porque el servicio que se estaba brindando estos últimos dos meses es mucho peor del servicio que se brindaba antes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la leche no llega en condiciones, ahora que el calor, que estamos entrando en una etapa de verano, los equipos de frío de los camiones no andan, el abastecimiento total en la capital de leche no da porque no se está realizando la cantidad de leche necesaria para abastecer a la población. Se está derivando camiones cisterna de leche de estos mismos cooperativistas hacia otras empresas del Uruguay porque no están procesando la leche porque tienen a 14 compañeros despedidos, 13 compañeros despedidos fuera del trabajo y lógicamente como es una fábrica bastante artesanal necesita de un montón de mano de obra para poder estar elaborando diferentes cantidades de mercadería a la cual estaba acostumbrada abastecer a la población y esto ahora no se está dando, José Luis, estamos también sumamente preocupados porque entendemos que la cooperativa hace años está en una situación compleja, el Estado le ha inyectado determinadas cantidades de recursos para que se sostenga en el tiempo, tú sabrás y seguramente ustedes lo tengan arriba de la mesa lo que fue todo y lo que es el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, en la cual Coelemme recibió recursos desde el Estado para poder seguir sobreviviendo y seguir estando adelante, con un plan de trabajo y una nueva organización del trabajo y de allí de la fábrica, plasmada en un documento el cual tenía que cumplir, y no cumplió nada. Evidentemente no cumplió nada, y bueno, también estuvieron las autoridades del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, integradas por el Ministerio de Ganadería, de Industria y de Trabajo, haciendo una inspección hace 15 días allí adentro de la fábrica, y constataron de que lo que más o menos le habían dicho por arriba desde la cooperativa a la Comisión del Fondo de Reconversión era todo mentira. No habían realizado absolutamente nada de lo que habían prometido en el documento cuando presentaron para poder acceder a fondos del Estado. Entonces, la situación es compleja, José Luis. Nosotros resolvimos una serie de medidas bastante agudas para la época en la que estamos atravesando, y bueno, estamos tratando de que por lo menos la cooperativa acceda a sentarse a negociar con los trabajadores. El tema del fondo de Coelemme accedió, creo que, a un tercio de la plata que le tocaba del fondo de reconversión, pero también creo que el ministro de Trabajo, Mario Aristi, había manifestado, por lo menos al sindicato, no sé si ya se lo transmitió a Coelemme, que le iban a pedir el retorno de la plata otra vez, porque si no habían hecho las inversiones que habían prometido y la plata se la apropiaron los integrantes de la directiva de Coelemme, le iban a pedir por favor que devolviera el tercio de la plata. No sé si eso ya se lo comunicaron a la directiva de Coelemme o no. Y por otro lado, quería conocer cuál era estas medidas, cómo están dispuestas a partir de hoy, Robert. Sí, ahí cortito solo, José Luis, para pasarte un poco más de información referente a lo que dijo Mario Aristi. Sí. Nos dijo eso, sí, realmente Coelemme recibió una tercera parte, porque eran tres partes el fondo, a medida que iba avanzando con lo que iba prometiendo en el documento que presentó, el fondo le iba inyectando más recursos hasta llegar a la última parte. Ellos recibieron, creo, unos 150 mil dólares en la primera etapa, gastaron unos 60 mil, seguramente tendrán los comprobantes en qué fue, y los 90 mil dólares restantes, que el Fondo de Reconversión sabe que Coelemme no utilizó, se los iba a pedir. No sabemos bien en qué quedó eso, y lógicamente el resto del Fondo de Reconversión no lo iría a recibir siempre y cuando siga en esta tesitura. Claro. Con respecto a la medida, José Luis, nosotros sí, en la mesa de la Federación, el viernes pasado, una mesa extraordinaria que tuvimos, resolvimos una batería de medidas similar a la de la semana pasada, donde estaría arrancando hoy la distribución de productos lácteos, incluida la distribución de helados, y también incluida las heladerías industriales, de 2 horas de paro por turno. Cada sindicato lo implementa si es a arrancar el turno o al finalizar el turno o en la mitad. Esto es así. Mañana, 24, estaría realizando 2 horas de paro por turno la reposición de góndola a nivel nacional. Significa que todos los reponedores de góndola estarían parando 2 horas también. Ahí depende cada sindicato o cómo le queda mejor a cada trabajador en diferentes bases, y al inicio, en la mitad o al finalizar la jornada, las 2 horas de paro por turno, y lo que va después viene siendo las plantas industriales, la recolección de leche será de carácter sorpresivo. Esto significa que capaz que te podés encontrar que hoy la recolección de leche en los tambos está parando 2 horas en la noche, te podés encontrar que la planta de Claldi mañana o amaneciendo mañana está parando 2 horas también, te podés encontrar que las plantas industriales de Conaprole el jueves están parando 2 horas, o 2 de las plantas están parando el jueves y 2 el viernes. Así va a ser. Sí, las medidas anunciadas de diferentes sindicatos de lo que son la reposición de góndola, la distribución y la elaboración de helados en heladerías industriales. Si estos sindicatos están anunciados de sus medidas de 2 horas de paro oportuno, el resto de los sindicatos de la federación van a estar comprendidas hasta el 5 de enero y van a ser de carácter sorpresivo, sin aviso. Bueno, Robert, y para terminar quería preguntarte, no sé si querés me lo respondés o si querés no me lo respondas, pero quería saber si en todo este tiempo que los trabajadores de Calcar y de Coleme han tenido problemas económicos, ¿han recibido la ayuda o alguna retribución económica de parte de todo el colectivo de trabajadores de la industria láctea? Bueno, José Luis, este viernes nosotros ya lo teníamos más o menos charlado y lo teníamos que resolver en la mesa. Este viernes resolvimos un aporte extraordinario desde todos los sindicatos hacia estos compañeros que sin duda van a pasar una fiesta bastante compleja. Cada sindicato dentro de la federación resolverá cómo será el aporte, si será con horas de trabajo, si será con descuento de la cuota sindical un poco más elevado. Tengo entendido que el sindicato de Conaprole ya resolvió un aporte de 200 pesos por trabajador para volcar a las arcas de la federación, y allí después la federación en conjunto analizaremos con los compañeros hacia dónde derivaremos más recursos o menos recursos, por lo menos para dar una pequeña ayuda que no soluciona, no resuelve, pero bueno, nosotros somos eso, ¿no? Los sindicatos tratamos de estar siempre en la solidaridad y apoyando a los compañeros cuando están pasando momentos más complejos. Esa es la realidad, José Luis, y bueno, estamos tratando de poder encontrar alguna vuelta de tuerca a este conflicto, que nosotros siempre lo decimos desde la federación, no nos gusta estar de paro, no nos gusta estar con diferentes tipos de medidas, a veces lamentablemente nos obligan. También decir que nosotros como federación presentamos una plataforma de ahorro parecida a lo que Coleme se ahorra con el despido de estos 13 trabajadores. Sí, nosotros presentamos una plataforma de que en el ministerio, de que cada trabajador de Coleme trabaje un día menos en la semana, reduzca su jornada laboral y por lo tanto reduzca su salario. Nosotros siempre reivindicamos y tenemos la bandera desde el movimiento sindical y desde el PIT-CNT, por resolución de Congreso, de ir hacia la reducción de la jornada laboral o de la semana laboral sin pérdida de salario. En este caso, la federación, en conjunto con el sindicato Coleme, resolvió ir a la reducción de la jornada laboral con pérdida de salario en una adecuación que daba la misma cantidad o un poco más inclusive de lo que se ahorraría la cooperativa con los 13 despidos. Y dijeron que no. Entonces, estamos en una situación compleja, José Luis, porque la federación planteó una ecuación de ahorro igual o más grande a la de los 13 despidos y la cooperativa no lo quiere. Entonces, nos preocupa. Resolvimos la serie de medidas hasta el 5 de enero y vamos a seguir resolviendo hasta que alguien golpee la puerta y podamos resolver de alguna situación, porque no vamos a dejar que a 13 compañeros en la calle porque a la cooperativa se le antojó. Robert Labruna, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Un abrazo a la distancia, te mando. Gracias por la colaboración durante todo el año. Y bueno, que pase lo mejor posible, y en el abrazo a vos, va dirigido también al resto de los trabajadores de la industria láctea. José Luis, muchísimas gracias como siempre a ustedes, que siempre están atentos y dando una mano para llevar nuestra voz hacia todos los rincones, y un saludo para toda la audiencia. Igualmente, hasta luego.